Hola, apreciados hermanos. Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y hoy tenemos el tema titulado El bautismo y las tentaciones. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Estoy contento de estudiar contigo a Lucas. Igualmente, es un placer. Y tal como Lucas, debemos buscar la presencia de Dios al hablar de Dios. Amén. ¿Oramos? Amén. Amante Dios, graba en nuestros corazones las palabras de justicia, muéstranos el camino de la luz y ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Bueno, Johnny, la semana pasada habíamos quedado en este estudio en la parte de que el ángel le había anunciado a Zacarías no solamente el nacimiento de Juan, sino la obra que él iba a hacer. Y esta semana vamos a ver cómo fue esa obra de Juan. Así que comencemos leyendo un par de versículos en el capítulo 3 de San Lucas. Dice allí, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Uno lee estas palabras, Johnny, y se imagina que esto era un evento así normal como cuando un predicador llega a una ciudad y comienza a predicar y todo eso, pero lo asombroso que tiene este pasaje de la Escritura es el silencio que Dios guardó por casi 400 años. O sea que Israel no conocía profeta durante ese tiempo. Israel no había recibido ningún mensaje de parte de Dios durante ese tiempo. Sí habían tenido impostores, personas que se habían levantado por sus propios medios, de sus propias intenciones y de su propia agenda, a venirle a predicar a Israel acerca de que ellos eran el Mesías, etcétera, etcétera. Pero este era un profeta de Dios con una misión, y esa misión era muy específica. Y esta misión era preparar el camino al Señor. Y esto quiere decir por lo menos tres cosas. La primera, hablar, Dios está vivo, Dios está entre nosotros, Dios me dio mi palabra, lo que Rafael mencionó. El hablar, el ser el naví, el ser el que presenta el mensaje de Dios. Lo segundo es el hecho de que la vida de él era un testimonio, su manera de vivir, su integridad, la forma en que él no prestaba atención a quién era Herodes, quién estaba en poder, él condenaba donde estuviera el pecado, sin temor. Y lo tercero, el mensaje que dio de identificar al Señor Jesús. Esta es la preparación que él hace. Estas tres cosas se unen para maximizar el impacto, para poner todos los ojos de todo el pueblo en la persona de Jesús. Él primero trajo todos los ojos a sí mismo y después entendió que a él le tocaba menguar para que Jesús creciera. Él tenía bien clarita su misión. Bueno, Johnny, entonces yo estoy escuchando tu narrativa y estoy pensando, si a mí me hubiera tocado eso, si a nosotros dos, porque te voy a traer de compañero también. Perfecto. Yo soy discípulo tuyo, tú eres Juan. Bueno, yo más bien somos co-trabajadores juntos. Pero yo lo estaba pensando de esta manera, Johnny. Si nosotros tenemos una tarea tan especial, tan grande, tenemos que ser predicadores de palabras muy bien escogidas. Sí. Porque tenemos que causar una buena impresión en el público, tenemos que atraer a la gente, ser muy habilidosos. O sea, relaciones públicas, marketing. Exactamente. Yo estaba pensando cómo hacer el mercadeo, imprimir volantes, tal vez algunos premios para que la gente venga a escuchar, tal vez música especial, todas esas cosas, y de repente una buena introducción y empieza... Sillas cómodas para que se sientan comoditos. Todo eso. Y un poquito de popcorn. Bueno, ahí no me atrevería a llegar a ese punto. Pero entonces, vamos a dejar de especular y ver precisamente cómo fue que San Juan, o Juan el Bautista, comenzó a hacer esa obra de la predicación de su mensaje. Veamos los versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que sigue la escritura, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, Johnny, yo pienso que si Juan el Bautista hubiera tenido un manager, se hubiera estado horrorizado de la forma como él se dirigió al público que lo venía a escuchar. ¿Cuál era su técnica? ¿Cómo describirías tú la técnica de Juan Bautista? Pues la técnica era de choque. Tomar a la persona por el cuello y traerlos a un momento de adrenalina, un momento de choque donde ellos tenían que enfrentarse a su carácter verdadero. Estas palabras generación de víboras era, en el contexto de su tiempo, un insulto muy grande, una declaración de maldad. Este animal representaba a lo más bajo. Te ataca y te hace morir y viene sigilosamente. Y de hecho, la serpiente representa a Satanás. Y ellos, Juan el Bautista le está diciendo a ellos, ustedes son Satanás. Así que el hermanito no tenía relaciones públicas, si las relaciones públicas son hacer sentir bien a la gente. Ese no era su propósito. Técnica de choque. O sea que él tenía que despertar a un pueblo adormecido. Después de 400 años que Dios no les enviaba a un profeta, Dios les envió a un profeta que no estaba preocupado del efecto de sus palabras. Él quería despertar, él quería llamar la atención. Él sabía que sus palabras se iban a repetir por toda Jerusalén. Él sabía que la gente iba a salir, iba a venir de todas las regiones, donde quiera que estuvieran, para venir a ver a este fenómeno, a ver si este era un profeta de Dios, un enviado especial, a ver quién era. Y de ahí que la vida de él era intachable. Él no era una persona común y corriente, él era una persona que su propia manera de vestir, la manera de comer, le decían a la gente que este era un hombre especial, un enviado de Dios. Ahora, Johnny, él no solamente los llama víboras, sino que se dirige a un punto que era de gran orgullo para ellos, hijos de Abraham. Hay ciertas cosas que no se tocan. Por ejemplo, la mamá. Sí. Tú nunca debes de sacar la mamá de alguien en una conversación. A un venezolano no hables mal de Simón Bolívar, por ejemplo. Sí. Porque a nosotros nos enseñan a respetarlo y a apreciarlo, y ciertamente era un hombre muy educado, de una filosofía muy hermosa. Pero él les toca el tema de ser hijos de Abraham. ¿Qué esas palabras qué significaban? Les da totalmente por el meollo, por la médula espinal, porque para ellos su representación más importante era su reclamo de las promesas de Dios, porque ellos son por sangre descendientes de ese hombre que se llamaba Abraham, el padre de la fe. Y de hecho es el padre de tres religiones. Cristianismo está en el medio, la más antigua es el judaísmo y la más moderna es la religión musulmana. Y estos pensamientos de que Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras, delegitimiza, le quita la legitimidad a ellos como pueblo de Dios. Le dice, ustedes no valen nada. Cualquiera de los que está aquí alrededor de ustedes, que ustedes desprecian, pueden ser hijos de Abraham también. En efecto, o sea, él les estaba diciendo, miren, todo ese orgullo que ustedes pueden tener de ese linaje especial, eso no vale nada porque Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. Lo importante aquí es las obras que haces en tu vida, tu relación con Dios. Ahora, Johnny, como mencionaba anteriormente, este era un mensaje que por su fuerza de choque, por su atrevimiento de tocar las cosas sagradas, circuló por todas partes. Seguramente este mensaje llegó a un pueblito llamado Nazaret. Seguramente que este mensaje llegó al taller de un carpintero. Y que cuando ese carpintero escuchó las noticias, la predicación de Juan el Bautista, y ese carpintero se dio cuenta, ese es mi primo, bajó el martillo, depuso todas sus herramientas y empezó a pensar. ¿Qué le vino a la mente a Jesús en ese tiempo? Tiene que ser muy intensa el proceso que tuvo que seguir Jesús cuando estaba terminando esa última orden del último mueble, de la última reparación de una casa, de un techo. Cuando está mirando las herramientas que está usando por última vez, el último golpe del martillo, el último momento en colocarla en la caja, qué hizo con la caja, dónde la puso. Tiene que haber sido un momento de una intensidad muy grande, porque de ser un carpintero, hijo de mamá, hijo de María y hermano de Jacobo, se iba a convertir en el que sigue en los pasos de Juan el Bautista. El que Juan el Bautista no era digno de desatarle las sandalias. Y el de ser un carpintero a ser la persona que está en el centro. Muy grande este proceso, y particularmente sabiendo a dónde iba a terminar. Correcto. Jesús estaba esperando su momento. No sé qué idea tenía Jesús, pero ciertamente cuando yo hablar de Juan el Bautista y su predicación, él supo que esa era la señal que Dios le estaba enviando para que depusiera sus herramientas y más nunca volviera a ese taller a trabajar. Y entonces la narrativa de estos eventos continúa en los versículos 21 y 22. Dice allí: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es un momento realmente de gran importancia, porque aquí Juan el Bautista hace la declaración de quién es el Mesías. No aparece en el libro de Lucas, pero en el libro de Juan, él cuando mira a Jesús venir, lo reconoció. Eso también fue una señal para Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía protagonismo en la historia de Israel hasta ese momento. Cuando él ve venir a Jesús, se da cuenta que ahora a él le tocaba disminuir, restar importancia a su persona, porque ahí había llegado aquel que él estaba anunciando. Y entonces es cuando le dice al pueblo esas famosas palabras que son una bendición para nosotros: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese fue el final del ministerio de Juan, prácticamente. Y aunque siguió predicando y tuvo otros momentos y otros mensajes que dar, de ahí pasa al encarcelamiento, y del encarcelamiento a la muerte, y de la muerte al olvido. Las palabras de Jesús diciendo que hombre mayor que él no había nacido de mujer son las que sellan el epitafio, la tumba, el final, el acabose de Juan el Bautista. Gracias, Juan. Espero verte. Ahora, Johnny, hay algo interesante que cuando nosotros leemos este capítulo en el libro deseado de todas las gentes, se nos dice allí que había un testigo presente mirando todos estos eventos, Satanás. Él estaba viendo cómo Dios pronunció esas maravillosas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Él estaba viendo el descender del Espíritu Santo en forma de paloma sobre Cristo. el ungimiento de Cristo para esa misión de Salvador del mundo. Y Satanás estaba pensando, reconociendo que estaba comenzando el fin de su reinado sobre los corazones de la gente y su dominio sobre la tierra. Y entonces es por eso que el siguiente evento en la vida de Jesús que encontramos en el libro, en el capítulo 4 de Lucas, cobra tanta importancia porque es aquí donde vemos esa batalla de Satanás en contra de Cristo por ese mismo tema de que Él es el ungido de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el que tiene poder de bautizar con espíritu y con fuego. Lo que está indicándonos el hermano Lucas y los evangelios que relatan esta historia al llevar a Jesús al desierto es que este evento no es un evento terráqueo, no es un evento local, no es un evento palestino, judío, israelita, es un evento universal, es un evento celestial, es una lucha entre el bien y el mal caracterizado por Jesús y por Satanás. Y ahora se encuentran, y esto es solamente una muestra, para mi abuelita decía, para muestra un botón. Cada uno de los eventos de la vida de Jesús diariamente, de mañana a mañana, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, estuvo en conflicto Jesús con Satanás. Pero aquí nos muestran un botón de muestra de las clases de tentaciones que Jesús experimentaba todos los días. Bueno, Johnny, uno de esos eventos, el bautismo de Jesús, hay que detenernos un poquito también y preguntar por qué se bautizó Jesús. Porque después de todo, la predicación de Juan era predicación de arrepentimiento, predicación de prepararse porque el reino de Dios iba a venir. Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús dio la respuesta a esa pregunta porque tiene el diálogo con Juan. Para que se cumpla toda escritura. Conviene que se cumpla toda escritura. Y esa es la respuesta de Jesús, y eso es lo que yo creo, y eso es lo que enseñamos. Jesús se bautizó porque era necesario dar el ejemplo, era necesario el participar de todos los eventos, el ser el que mostraba el cumplimiento de cada uno de estos pasos. En este momento viene sobre él el Espíritu Santo, que es el que guía su ministerio, y luego sigue entonces en la lucha con el enemigo. Lo hace para cumplir toda escritura. Muy bien, entonces la narrativa continúa con ese episodio de Jesús ir al desierto. Vayamos al capítulo 4, los primeros versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Para qué fue Jesús al desierto? Bueno, primero dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Fue al desierto no para ser tentado, él fue al desierto para consagrarse, para meditar, para dedicar un periodo de estudio y de meditación y de recordar todo lo que había aprendido desde su infancia, todo lo que su madre y Dios le habían enseñado a través del estudio con las escrituras y con las herramientas que tenía a su alrededor para estudiar y para aprender y lo que escuchaba y lo que hablaba. Ahora todo esto estaba poniéndolo en orden para prepararse para su ministerio. Es un ejercicio de consagración. Dicho sea de paso, nosotros estamos acostumbrados a mucha actividad. Predicar, estudiar, hablar, usar libros. No nos gusta la contemplación. Y las actividades que estaba haciendo Jesús en el desierto, por naturaleza, no se fue a una biblioteca, no se fue a la universidad, se fue al desierto. Había gran cantidad de contemplación y oración silenciosa. Y este proceso le daba la oportunidad de someterse a la voluntad de Dios y que Dios le mostrara lo que él debía hacer y la agenda y la manera de cumplir esa agenda. Eso es lo que yo entiendo. Johnny, entonces este pasaje, esta experiencia de Cristo en el desierto y las tres tentaciones que si se describen aquí, es un botón de muestra, porque esto es solamente un pasaje representativo de la lucha que Jesús tuvo que lidiar contra el diablo durante toda su vida aquí en la tierra. Ahora, al mencionar representativo, quiero decir que es un botón de muestra, no es simbólica esa lucha. Algunas personas pudieran pensar, pero bueno, Jesús es Dios. Jesús es aquel creador encarnado y después de todo es un creador que sabe cuál es la verdad y sabe lo que hay detrás del telón. Verdad es que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, solamente podemos leer esas revelaciones en la palabra de Dios. Y por lo tanto estas tentaciones realmente no eran tentaciones. No eran tentaciones. Y no entendería nada de lo que dice la Biblia si dicen eso. Porque claramente nos presenta la Escritura que se despojó a sí mismo. Filipenses 2 viene a ser la declaración cristológica mejor, que nos habla de la manera de la esquenosis, de cómo Jesús se despojó a sí mismo, se desvistió de toda esa divinidad y de todo ese poder para depender del Espíritu Santo, como tú y yo debemos depender del Espíritu Santo, Rafael. Jesús fue ejemplo en la manera de depender de Dios. No actuó como Dios con sus capacidades de Dios, sino que actuó como hombre en relación con el Espíritu Santo. Y tal vez por eso es que Pablo puede decir con toda confianza, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y no me acuerdo exactamente cómo dice, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros somos tentados, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia y oportuno socorro. O sea que Jesús se puede compadecer de nosotros y nos puede dar su asistencia porque Él sufrió en carne propia. Entonces, y el proceso de Él era el proceso de nosotros. Entonces, Johnny, miremos el escenario que se nos describe aquí. 40 días y 40 noches en un lugar no tipo Hollywood, sino en un lugar... No era resort. Áspero, no en ningún resort. Sino en un lugar áspero, un lugar caliente, un lugar desierto, debilitado por el hambre, debilitado por la fe y por la sed. Y entonces viene el versículo 3 en la narrativa. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Tentación muy grande. O sea que aquí empieza el momento de tentación de Jesús. Y casualmente, en una forma interesante, se puede comparar con la tentación de nuestros padres en el jardín del Edén. ¿Por dónde cayeron ellos? Por la boca. ¿Por dónde tentó en estas tentaciones el diablo a Jesús? Por la misma boca. Ok, entonces, como para decirle al ser humano, a los que estamos leyendo, que Jesús vino a demostrarle al diablo que en nombre nuestro él iba a soportar todas sus tentaciones, iba a ganar el derecho de ser rey sobre nosotros, de tener dominio sobre esta tierra, sobre la creación de Dios, y que él sería expulsado, él sería en última instancia juzgado y sería derrotado. Y entonces no tenemos tiempo para continuar con las otras tentaciones y explicarlas, pero sí queremos ir a un pasaje en el deseado de todas las gentes que nos trae un mensaje muy importante en relación a estas tentaciones. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios, porque Él permite que exista tal, ¿por qué permite Él que exista tal estado de cosas? Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Entonces, Johnny, no solamente es cierto que Jesús sufrió las tentaciones que nosotros también sufrimos, sino que Él, esto es importante para nosotros leerlos con ese entendimiento, porque entonces nosotros vemos reflejados en lo que Cristo demostró que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús, derrotar al diablo. No tenemos por qué darnos por vencidos, no tenemos por qué ceder. Y podemos derrotar al diablo porque Jesús es el que lo derrota. No yo, sino Él en mí. Y podemos derrotar al diablo porque siendo que Jesús lo derrota, yo le puedo dar por la cabeza. En el nombre del Señor Jesús y con la victoria ya ganada por el Señor Jesús, yo reclamo mi victoria. Victoria mía sobre la victoria de Jesús, que sin la victoria de Jesús no existe. Cristo es el centro, el principio y el fin. Y yo declaro victoria sobre la tentación. Vamos a volver al pasaje donde dice que Satanás ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas. O sea que es un engaño. Le echa la culpa a Dios. Correcto. Las cosas están malas en nuestra vida por la obra del diablo, no por la obra activa de Dios. Y entonces el diablo hace el mal y luego señala a Dios como autor del mal. No debemos de caer en la trampa que cayeron nuestros primeros padres y pensar que Dios es mentiroso y que el diablo es el que nos está diciendo la verdad. Y para esto lo que tenemos que hacer es no confiar en lo que vemos, no confiar en lo que oímos, sino por fe recordar lo que creemos. Repito, no confiar en lo que vemos, no confiar en lo que oímos, sino por fe reposar en lo que creemos. Bien, hermanos, estamos llegando al final del estudio de hoy. Para la semana que viene tenemos un estudio con un nombre bien interesante: ¿quién es Jesucristo? Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por las bendiciones del estudio de hoy. Mantén siempre la confianza en nuestros corazones de que Cristo está allí para ayudarnos a vencer el mal. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.